seguimos aprovechando y seguimos viendo qué es lo que está pasando en las calles de Mendoza, y en este caso estamos en comunicación con Dana Galeano, que es, bueno, es militante del PTS, y están realizando una manifestación en frente del consulado de Chile por todo esto que ha estado pasando con la represión en Chile, y sobre todo también en relación a lo que ha pasado aquí en la provincia de Mendoza con la violencia institucional. Dana, muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Saludo a todos los que están escuchando. Acá estamos, terminamos la concentración en el consulado con diferentes organizaciones y partidos, y nos estamos movilizando para concretar con los docentes en la Casa de Gobierno. Venimos de una jornada en contra de la represión de carabineros en Chile, que se conmemora de un año de gran despertar de esa juventud que nos inspiró después en la provincia, toda esa fuerza que nos dio para después luchar contra el extractivismo acá en la provincia, y nos dio fuerza también como juventud. Importante remarcar esto que estás diciendo, ¿no? Este año de que empezaron estudiantes a saltar las barreras de los subtes, ¿no? Del metro chileno, ¿no? Claro, sí, fue enorme. Con una consigna muy fuerte contra el neoliberalismo que venía desde la dictadura pinochetista. Acá se siente el que no salta es Paco, que nos inspiró muchísimo en la provincia, contra también las reformas que quieren imponer, tanto en la educación, como dije también anteriormente, contra el extractivismo. Bien, ¿cómo está? ¿Quiénes están en esta marcha? ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la están viviendo? Y acá estamos, hay jóvenes del skate park, por ejemplo, los jóvenes que venían de la represión del skate park, pibes muy y pibas muy jóvenes que se sumaron a la movilización también por la educación. Estamos con Correti que autoconvocaron acá, y ahí nos estamos dirigiendo a la Casa de Gobierno, y con mucha fuerza, sobre todo porque hacía mucho que la cuarentena había tapado bastante las protestas y se venían dando los despidos, las represiones, y hoy creo que tomamos las calles con mucha más fuerza gracias a todo esto que venimos luchando con los docentes, con los jóvenes, con los laburantes, y también en apoyo a la toma de Guernica, porque también el derecho a la vivienda, así como el derecho a los jóvenes a manifestarse, es muy importante, y sobre todo en estos tiempos de crisis. ¿Cómo está la situación de los skaters? Y bueno, ¿cómo se ha dado esto? Bueno, luego de lo que ha sido esta represión, ¿no? que tuvieron que sufrir. Y acá charlamos, por ejemplo, con unas pibas que fueron detenidas. Tienen mucha bronca también por ver a sus mismos compañeros chilenos detrás de la cordillera peleando contra un gobierno que los reprime brutalmente. Lo vivieron acá en Mendoza en carne propia, las jóvenes y los jóvenes, que por el derecho a la recreación, al arte, por un derecho básico como el de expresarse, que están haciendo deporte y no, y los criminalizan todavía más. Se ve mucha bronca y se ve con mucha fuerza por la ley de educación, que dimos un paso gigante en las calles, estaban los pibes y las pibas, y fue una columna gigante. Estuvo muy bueno todo este active, están organizando también pibas y pibes de secundarios, jóvenes laburantes. Así que esa bronca se está representando en la organización y es buenísimo para la provincia. Muy bien, Dana. Decían que iban a estar acompañando ahora el mismo caravanazo que está realizándose de parte del SUTE, ¿no? Claro, ahora estamos marchando una columna para unirnos con las docentes en Casa de Gobierno, también para dar ese apoyo de los jóvenes que nos inspiraron en Chile, y para seguir peleando por la educación pública y contra lo que se avecina, que son mucho más ajuste para la clase laburante. Bien. Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera. Gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. Ahí estábamos escuchando entonces a Dana Galeano. Están realizando esta manifestación en frente del consulado de Chile.